La ballena que estaba llena, así se llama la obra con la que Dar Teatro se reencuentra con las tablas del teatro. La propuesta es presentada por Pancho Arias y Jesse Constante, actores profesionales, nuestros invitados en la mañana. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, gracias por la invitación. Estamos pues aquí aventurándonos una vez más en el tema del teatro para por primera vez en tantos meses de manera presencial para el público familiar. Y bueno, pues estamos muy contentos con este tema. Buenos días con todos, para nosotros es un placer poder acompañarlos, así que los esperamos en el teatro. Así es, estamos ya junto a Dar Teatro. Por favor, Pancho, ¿qué es La Ballena que estaba llena? Cuéntanos sobre esta propuesta. La Ballena que estaba llena es un proyecto, una obra de teatro que hemos decidido montar con Jesse Constante. Estamos solo los dos en escena, haciendo uso de títeres, de objetos, contando historias que reflejen la realidad que nosotros vivimos con el agua. Historias antiguas, historias modernas y sobre todo una enseñanza muy grande que es aprender a reducir el consumo de plásticos de un solo uso para poder seguir con nuestra naturaleza al menos un poco más sana. ¿Y el origen de esta historia cómo llega a Dar Teatro? Llega a nosotros gracias a una información valiosa que vimos en redes sociales. Fue un boom hace muchos años atrás. Una ballena fue encontrada en una isla de Indonesia con más de 1000 objetos plásticos dentro de su estómago, entre ellos dos sandalias. A veces me pongo a pensar, y esto lo digo como broma, digo, quién sabe, ya se desintegró el cuerpo del buzo. O sea, es una broma, pero no, nada que ver. Entonces, a partir de ello, nosotros decidimos hacer esta obra, dándonos cuenta de esta gravedad que existe en el mundo, que los peces, en especial esta gran ballena, comió este plástico. Pancho, ustedes entonces toman este hecho real y lo fueron recreando, ficcionándolo, hasta dar finalmente con la ballena que estaba llena. Ustedes escribieron la historia. Sí, justamente. Nosotros partimos de un personaje que ya trabajamos desde hace mucho tiempo atrás, que es Beto, un guardaparque que vela por la integridad de nuestra naturaleza en general. Él trabaja en Galápagos específicamente, pero ya ha hecho otros trabajos, va a trabajar en los manglares, va a trabajar en varios lugares, y ahora justamente viaja por el mundo para salvar a esta ballena que tanto él quiere y ama, entre comillas, si es que la salva. Eso tendrían que ir a ver la función para ver cómo se resuelve, ¿eh? Para ver qué pasa con esta ballena que estaba llena. Jesse, por favor, ¿el teatro con mensaje ecológico es una característica de Dar Teatro o más bien se ha centrado en esta obra en particular? No, de hecho manejamos siempre estos temas con contenido ecológico y educativo en todos los trabajos que proponemos como Dar Teatro, porque tenemos esa conciencia de que aparte nuestro teatro es súper divertido, bastante lúdico, bastante vistoso, tiene varias estrategias, varios géneros, pero siempre lo hacemos con un contenido y hemos sentido la necesidad en el transcurso de estos años de que la gente tiene que llevarse eso, diversión, risas, aprendizaje y algo en su mente y en su corazón. ¿Qué nos puedes comentar sobre ese repertorio que han manejado ustedes durante estos años con ese fin ecológico que han tenido? Sabes que esto también nos ha dado la oportunidad de trabajar con gente que se interesa en estos temas, por ejemplo, con el Parque Nacional Galápagos, con el Museo Yacu, Parque del Agua, con gente que está vinculada con estos temas, y así hemos creado estas propuestas también, nos hemos sumado para hacer una estrategia de comunicación y concientización hacia el público, porque es necesario que la gente aprenda también de diversas maneras, no solo como, no sé, como el PowerPoint, como una charla, sino a través de esta diversidad que nos da el arte. Es decir, ustedes han encontrado en el teatro un medio de comunicación, de información, de educación. Sí, y estamos bastante contentos con eso. A lo mejor no es lo habitual en la gente que hace teatro, muchos lo manejan de manera poética, no sé, de manera más musical, de diversos géneros también, pero Dar Teatro maneja este estilo, digamos, y estamos, como te digo, bastante contentos con ello por los resultados, por lo que hacemos, por lo que damos y por cómo la gente lo recepta. Pancho, ¿nos puede comentar cómo es que Dar Teatro abraza este estilo de contenido de hacer obras de contenido teatral, ¿no? ¿Por qué se volcaron por esta iniciativa? Nosotros desde hace mucho tiempo atrás hemos encontrado la necesidad de poder expresarnos. Creo que todo el mundo tiene esa necesidad. En nosotros surgió esto de hacer arte. Arte en general me refiero. Hacemos teatro, en eso nos especializamos, pero hacemos más cosas. Títeres, música en general. Creo que eso nos llamó muchísimo la atención, esa necesidad de poder expresar y de que la gente también nos escuche, nos entienda todo lo que queremos decir. Yo insisto, esta es una necesidad mundial, pero nosotros tenemos, por suerte, esta rama, de haber escogido esta carrera. También por las dudas de los niños, por las necesidades que tenemos ahora en este tiempo. Hemos trabajado muchísimos años a partir de niñitos de 3, 4, 5 años que han ido evolucionando y creciendo con nosotros. Y con todo ese aprendizaje hemos visto esa necesidad de tener este contenido ecológico, pues, aunque suene súper trillado, ¿no? Los pequeños, los niños son el futuro del planeta, de nuestro mundo, y eso es lo que queremos crear, gente con conciencia, con más ideas para preservar nuestro espacio. Lo que sí somos, hacemos hincapié siempre es que nosotros no estamos enfocados en hacer teatro para niños y niñas específicamente, sino siempre involucramos a toda la familia, porque si bien, como dice Jesse, los niños pueden ser el futuro de esta nación, del mundo, los adultos también somos el presente, los adultos mayores inclusive son el pasado, el presente de esta gran historia, así que también ellos necesitan ser parte de esto. Y este trabajo que ustedes lo presentan como un medio de información, de educación, sobre todo para el lado ecológico, además de presentar un hecho, de presentar como un testimonio de lo que está pasando entre la relación del hombre y la naturaleza, también se generan propuestas, propuestas de cambio a partir de dar teatro. Claro que sí, siempre dejamos esas posibilidades, dejamos ese espacio de razonamiento también ante el público. Por ejemplo, acá, bueno, por una parte contamos historias del agua, del tema de los aguateros en la ciudad de Quito, de cómo salían, de cómo se distribuía el agua de la chorrera, de cómo nuestros indios bajaban cargados los pondos de agua. Ese tipo de historias las recordamos, refrescamos la memoria de los pequeños y también les damos esa posibilidad de que no debemos usar el plástico de un solo uso, de que el plástico es un excelente material, porque tampoco lo vamos a decir que es malo, lo que está es mal utilizado, porque ahora, no sé, nos comemos una salchipapa, pero con el plástico, el tenedor de plástico y todo se desecha en menos de 10 minutos. Así que queremos que la gente comprenda que el plástico es muy bueno, pero cuando es duradero, cuando es de un solo uso, pues estamos haciendo un mal al planeta porque este plástico se tarda en degradar, llega a los mares, los animales empiezan a comer. Estamos comiendo ahora incluso peces que tienen microplástico dentro de su estómago. Y eso es bastante preocupante porque se está volviendo parte del entorno. Y eso es lo que queremos crear, esta conciencia en todas las personas, en la familia que vaya. Así que el teatro que por cierto es presencial con un aforo limitado, vamos a cumplir con las normas que nos dispone el municipio del 30%. Va a haber todas las medidas de seguridad, distanciamiento, toda la gente debe usar mascarilla y también va a ser de manera presencial, la pueden ver desde cualquier parte del mundo. De forma virtual, de De forma manera virtual. virtual. Bueno, en Sí, nos efecto, pueden encontrar en cualquier parte. tenemos esta novedad, una presentación mixta, presencial, así como también virtual. Las personas que tengan la oportunidad de asistir pueden hacerlo en el Teatro Variedades. ¿El aforo limitado de cuántas personas hablamos? Solamente 38 personas. Es un teatro bastante grande y la gente del teatro se ha preocupado muchísimo en determinar los lugares que se van a utilizar. Por eso la gente que acuda al teatro les sugerimos que vaya temprano, que vaya con una media horita antes, si pueden un poquito más. Las boleterías van a estar abiertas desde las 10 de la mañana y si lo ven de manera virtual pueden comprar en tickets.teatrosucre.com. pueden verla en cualquier parte del mundo. Creo que es hermoso que aprovechando domingo a 11:30 de la mañana para ir a ver función, antes o después se puede hacer un poquito de ejercicio en el ciclopaseo, porque tienen la novedad de que si tú vas en bicicleta la puedes dejar parqueada afuera con toda tranquilidad porque tienen una persona encargada para cuidar de tu bicicleta. Eso es, y siempre cuidando su salud con todas las medidas de bioseguridad. Amigos de Cultura FM en 100.9 FM y los 940M Radio CCE, estamos esta mañana en entrevista junto a Dar Teatro. Está conformado por Pancho Arias y también Jesse Constante, quienes luego de varios meses se reencuentran en efecto con las tablas del teatro con esta presentación de la obra La Ballena que estaba llena, una obra familiar para que puedan asistir este domingo desde las 11:30 en el Teatro Variedades, en el Centro Histórico. Por favor, durante los meses de pandemia, ¿llevaron algún tipo de presentaciones virtuales o más bien estuvieron enfocados en otras actividades? La verdad es que el primer mes más complicado, que fue la cuarentena, como Dar Teatro estuvimos haciendo unas transmisiones dominicales desde casa. Adaptamos un espacio en donde hacíamos fragmentos o adaptamos nuestras obras de manera virtual, aquí experimentando un poco con el objetivo de que la gente se desestrese un poco, de que los guaguas tengan un contenido para ver, de que no olviden que el teatro existe y está presente. Y bueno, de ahí surgieron unas, como dicen las chauchitas, unas dos que tres que, bueno, salvaron un poco esos espacios. Pero sí hemos mantenido siempre la actividad teatral, aunque no remunerada, que no es lo ideal, y por eso le recordamos a nuestro público que se entiende que el teatro es un trabajo también y que tiene que ser recompensado. Así que bueno, volvemos y esperamos que la gente vaya, que asista. Si tienen alguna duda, nos pueden buscar en las redes sociales como @darteatro, nos escriben, les comentamos. Y bueno, pues estamos siempre conectados. Pancho, para usted, ¿qué tal ha sido esta nueva modalidad de hacer ya las presentaciones virtuales, que ha sido una respuesta emergente frente a esta condición, a este contexto? A mí me parece un paso muy grande para poder avanzar y para poder reflejar, como dice Jesse, que nosotros también ejercemos una profesión que ayuda a sostener a las personas, nos ayuda a sostener a nosotros, inclusive, como estaba comentando, cuando empezó la pandemia, cuando lanzaron el estado de excepción y tocó encerrarnos, fue liberador hasta para nosotros poder hacer este producto desde casa. Nos ayudó a encontrarnos y a encontrarnos a nosotros mismos y encontrarnos con la gente que posiblemente nunca va al teatro, pero que se dio el chance de vernos, al menos en estas transmisiones. Y eso nos dio también la esperanza de avanzar y de saber que no podemos detenernos y no debemos detenernos por el bienestar de nosotros y el bienestar de todos nuestros compañeros del gremio. Y hay que ser sinceros, el bienestar del mundo, porque todos nos beneficiamos con esto. ¿Encontraron nuevos públicos entonces? Encontramos nuevos públicos, sí. Perfecto, una de las facilidades que presenta las presentaciones virtuales. ¿Con qué nuevas propuestas vendrá Dar Teatro, al menos para el último trimestre del 2020, donde a pesar de que persiste la pandemia, existen ya algunas oportunidades para poder ir teniendo ese contacto con el arte? La verdad, esto es un regreso bastante paulatino. Todavía estamos pisando despacio el camino porque vamos a ver cómo resulta este espacio virtual y presencial que vamos a hacer en el Teatro Variedades este domingo. Queremos también sondear, porque no sabemos, es bastante, a la vez es bastante preocupante el tema escénico que estamos viviendo en todas las ramas, la música, el teatro, todo el tema del arte. Entonces, claro, tenemos una propuesta, un unipersonal navideño que queremos manejarlo, pero aún no lo asentamos porque queremos ver cómo reacciona la gente, cómo el público está presente o no en el teatro en estos momentos. Bueno, hay un poco de incertidumbre entonces. Nosotros queremos recordar, por favor, Jesse, las redes sociales para que la gente esté siempre pendiente de lo que genera Dar Teatro. Claro que sí, para toda la gente linda, me metí yo, para toda la gente linda que quiere conocer un poco acerca de nuestro trabajo, nosotros estamos en todas las redes sociales como Dar Teatro, D-A-R Teatro. Como siempre decimos, molestando, déjese dar teatro, siempre, siempre, siempre, siempre. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos también en Twitter, o como sé decir yo, en Twitter. Así que búsquenos, búsquenos, estamos presentes ahí para poder acompañarlos en su día a día. Es algo importante, Darío. A toda la gente que vaya de manera presencial al teatro va a recibir una revista ELE, una revista ELE totalmente gratis para que la gente se motive, comparta con este producto que es muy lindo para los guaguas, donde hay actividades, lectura, mucha información saludable. Entonces, les esperamos para que reciban su bella revista. Y también hemos tenido una colaboración con alguna gente que pues nos está apoyando en el tema de difusión y estamos muy contentos con ellos. Así que si me permiten, quiero enviar un abrazo y un saludo fuerte a todos nuestros auspiciantes. Gracias por esta enorme colaboración. Perfecto, amigos, ahí tenemos entonces la oportunidad para ir de manera presencial o virtual a esta obra, La ballena que estaba llena. La compra de la entrada de manera virtual, esta también lo hacemos en tickets.teatrosucre.com. Y finalmente queremos cerrar con la invitación de Beto, el guardaparques. ¿Es posible que realice esa invitación para el público? Claro que sí. Solo la última cosita, recuerden que la gente que acuda al teatro debe ir con el tiempo necesario para adquirir su boleto en la boletería del teatro, si gustan, y para que tengan una acomodación cómoda, valga la redundancia, para que vayan con tiempito y no estén pasando apuros. Así que bueno, aquí les dejo con Beto, los esperamos en el teatro. Muchísimas gracias, Darío. ¡Hola, gente linda, gente hermosa, Darío! ¡Qué gusto escucharte en los tiempos, hermano! Para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes. Yo soy Beto, el guardaparque, y este domingo 18 de octubre vamos a estar en el Teatro Variedades con mi querida abuelita. ¿Cómo están? Miren, ayer era el teatro, ¿no? Que vamos a aprender a cuidar el agua. Caramba, ustedes se han estado olvidando y no respetan el planeta. No, no se enoje, ya van a respetar. No, mijito, yo no estoy enojada. Solo quiero que mis guaguitos aprendan a reciclar, a cuidar el agüita, a coger el agüita de lluvia para lavar la bicicleta, para lavar los patines, los zapatos, la ropa. Entonces nos vemos el domingo 18 de octubre a las 11:30 de la mañana en el Teatro Variedades. Y si no, podemos vernos de forma virtual. Cualquier información puedes buscar en Dar Teatro o búscame a mí como Beto. Yo no tengo Facebook, búscala al Pancho. Bueno, muchas gracias, que les vaya bien, éxitos. Gracias, Garito, le esperamos en el teatro, ¿no? Besitos, la bendición.